Conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo es conmemorar una de las fechas más significativas y celebradas de nuestro país, ya que la serie de acontecimientos políticos que se sucedieron entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires dio lugar a la conformación del primer gobierno patrio. Pero no se trató solo de un trámite, sino que fue una decisión de gran fortaleza. Por primera vez en Hispanoamérica, un virrey sería destituido por una ciudad. La Revolución de Mayo trajo un nuevo orden de libertad y legitimidad política contra la monarquía y la tiranía. Fueron las ideas de los derechos del hombre, la libertad, la igualdad y la fraternidad proclamadas en la Revolución Francesa las que corrieron desde Europa y alcanzaron Hispanoamérica desde una corriente democrática y popular, lo que nos pone en el inevitable lugar de recordar en estas fechas a los hombres que marcaron el proceso de emancipación. Podemos mencionar así a Moreno, Belgrano, Castelli, French y Beruti, hombres de nuestro pueblo, abogados algunos, trabajadores de pueblos otros, como carteros, empleados del Estado, tipógrafos, también mujeres, como Remedios del Valle, mujer absolutamente vedada en nuestra historia, pero que ganó su lugar como madre de la patria, por su participación dentro de la Revolución. Hombres y mujeres que desde su lugar y su influencia pusieron firmeza y entereza para encarar los avatares en el proceso que se vivía. Todos nosotros somos hijos de la Revolución de Mayo. El mundo actual nos impone nuevos y difíciles desafíos a todos los argentinos. Por eso hoy, antes del recuerdo de nuestros padres fundadores que soñaron una patria libre, no permitamos que la celebración pase más por las formas que por los contenidos. Festejemos el Día de la Patria saludando a la bandera y también poniendo en práctica el sólido principio de respetar las diferencias. Festejemos cantando el himno, pero también motivando a nuestros niños y jóvenes a imaginar un futuro mejor para todos. Festejemos llevando la escarapela en el pecho, pero también comprometiéndonos a mejorar incluso desde las pequeñas acciones. Hagamos que la patria esté viva con nuestro trabajo, que se sienta más viva que nunca cuando nos comportamos con decencia y honradez, cuando actuamos con solidaridad. Allí está la génesis del futuro mejor que tanto ansiamos. Como decía el poeta José Martí, para ensalzar a la patria son oportunos todos los momentos. Por eso somos todos y la hacemos vivir entre todos.